piele di lobo al sol. Y se comenta que en poco tiempo se van a venir todos los famosos. Pues Nacho Vidal ahora parece que se va a mudar al ponedor. Y el André Iniesta ya está harto y va a ponerse moreno. Porque con la edad que tiene la vida se le cae.